una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Hay algunas canciones que no necesitan de demasiadas presentaciones. Una de ellas es, sin dudas, I Will Survive, que eternizó Gloria Gaynor allá por finales de los años 70. Fue la única canción que ganó un Grammy a la categoría de mejor tema de música disco en el año 1980. La canción sonaba en todas las radios y hacía bailar a todo el mundo y su mensaje se resignificaba. Por primera vez era la voz de una mujer la que cantaba sobre cómo sobrevivir a una separación. Y era además un mega éxito. La historia de I Will Survive trascendió a sus autores, el dúo Pitch and Herbs, a su intérprete Gloria Gaynor y a la música disco. Fue versionada por divas de todos los tiempos, Diana Ross, Celia Cruz, Aretha Franklin. Fue parte de la apertura de un concierto de Selena, la registró Demi Lovato para una película de los Angry Birds. La grabaron grupos de rock, Cake y también Andrés Calamaro. Se metió en la electrónica europea con los holandeses Helmshaus Band y hoy la vamos a escuchar por la exquisita Holly Miranda. Nacida en el año 1982, es una cantautora estadounidense, toca el piano, la guitarra y la trompeta y su música puede considerarse dentro del indie y del pop alternativo. Cantó en la iglesia de la ciudad donde nació, en Detroit, aprende piano a temprana edad y a los 16 años se marcha a Nueva York. Con 17 años la seleccionan en la BMG para grabar un álbum. Con el apoyo de su amigo y productor Dave Sitek, miembro de la banda neoyorquina TV on the Radio, Holly Miranda lanza su álbum solista titulado The Magician's Private Library. En 2013 se junta con Scarlett Johansson, la actriz de cine, Julian Haltigan, Kendra Morris y Heste Himes y forman un grupo de estudio que se llamó The Singles, que no llegaron a grabar. Hoy la vamos a escuchar haciendo una versión en vivo de I Will Survive, ella al piano cantando con el acompañamiento de un saxo. Holly Miranda, I Will Survive. This is a cover. I think you'll know it. And I hope you like it. We're gonna keep some mystery. And it Diferentes. Pianista, guitarrista, cantante, autor y compositor Carlos Enrique Negro Aguirre nació en Seguí, provincia de Entre Ríos, el 15 de julio de 1965. Se interesó por la música en su niñez, siguiendo los pasos de su hermano mayor, que se había iniciado en la ejecución de la guitarra, y de uno de sus tíos, cantor y guitarrero aficionado. A los 5 años de edad comenzó a tomar clases con una profesora del pueblo y a partir de 1976 se perfeccionó en piano con la destacada docente paraense Graciela Reca. Radicado en Paraná en 1979, ingresó a la Escuela de Música culminando sus estudios musicales en el Instituto de Música de Santa Fe, continuando además sus estudios en Reca. A principios de la década del 90 se integra al grupo del guitarrista Luis Salinas y posteriormente en 1996 forma Carlos Aguirre Cuarteto, grupo con el que realiza presentaciones en los principales escenarios de Santa Fe y Entre Ríos. En esa etapa tuvo la oportunidad de presentarse junto a reconocidos artistas litoraleños como Jorge Van der Mole, Luis Barbiero, Miguel Zurdo Martínez, Liliana Herreros y el cantautor Rodolfo Chacho Müller, con quien graba como músico y arreglador el disco Monedas de Sol, editado en el año 1998. Con el guitarrista peruano Lucho González realiza una extensa gira sudamericana, lo que lo lleva a radicarse por espacio de un año en Perú. En el año 2000 grabó su primer disco Carlos Aguirre en grupo y su discografía se completa con Rojo del año 2005, Caminos del año 2006, Violeta del 2008 y Orillanía, editado en 2012. De ese disco, Orillanía, vamos a escuchar una muy particular versión de la canción de Violeta Parra, Casamiento de Negros, con unos arreglos fantásticos que hace nuestro querido Negro Aguirre. Casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Fiesta, pusieron un mantel negro,